Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Hoy quiero hablaros de por qué no soy religioso. Muchos de vosotros me conocéis ya desde hace bastantes años, seguís los podcasts, que son muchos, seguís los vídeos, seguís, bueno, todas las actividades que tengo en internet, que no son pocas, y muchas veces pues han salido temas de conversación y me he posicionado, no solo a nivel político, sino a nivel filosófico, o si queréis decirlo a nivel religioso. Sin embargo, yo no me considero a mí mismo una persona religiosa, aunque entiendo que hay muchos amigos que creen que yo soy un tipo religioso. Así que el podcast de hoy es para hablaros de cosas en las que creo y por qué no me considero en absoluto una persona religiosa. Por definición, la religión es un sistema de normas. Un sistema de normas inventado por los humanos con el propósito de intentar agradar a un Dios que está enfadado con nosotros. Una serie de imposiciones, mandamientos, regulaciones, prohibiciones, amenazas, ritos, dietas, lavamientos, rezos, cantos, y todo para evitar un castigo divino. Después de muchos años, y ya tengo, créeme, tengo bastantes años, me he dado cuenta que la religión produce dos tipos de personas. Gente orgullosa, que se cree superior a otros, o gente infeliz y derrotada. Gente orgullosa que se engaña a sí misma pensando que es capaz de cumplir con todas las normas que la religión impone, o gente que se da cuenta del inmenso peso que es la religión y se sienten angustiados, llenos de culpa, etc. Estos dos extremos son en absoluto, son deseables. La religión como tal es un sistema de control y poder. Es un sistema organizado de control y poder que, de una manera u otra, busca tener cautivas a las personas, busca tenerlas atemorizadas y sujetas. Un sistema de explotación que proporciona mano de obra gratuita, que proporciona recursos, dinero, que al final pues es una de las cosas que siempre se le ha achacado a la religión. Y un sistema que además está capitaneado muchas veces por monstruos ambiciosos y sin escrúpulos, gente que se ha apoderado de esos sistemas religiosos, de esos imperios religiosos, y por supuesto ha comenzado guerras, traiciones y todo tipo de injusticias, involucrando a personas con buena fe que eran parte de esta religión y que estaban ahí en ese tinglado religioso por motivos muy diferentes a los motivos de aquellos que muchas veces capitanean y se benefician de estos imperios religiosos. Yo he vivido en una familia religiosa durante muchos años. De hecho, yo he militado en dos confesiones religiosas. Y no tengo rencor, ¿eh? Es decir, dentro de grupos religiosos he encontrado a gente fantástica, a gente muy noble y a gente con muy buenos deseos de ayudar a otros. Pero eso no es para mí. Nunca más. De verdad que les aprecio, pero no tengo tiempo que perder. La religión me terminó agotando, me quitaba la alegría y a la vez me llenaba de culpa. En absoluto echo de menos a la religión. Y, ojo, tampoco me considero superior a la gente religiosa. Porque hay mucha gente que está un poco de vuelta de todo, que juzga muy severamente a las personas religiosas, pero hacen gala del mismo espíritu fariseo, sintiéndose superior a aquella gente religiosa. Normalmente mucha gente religiosa moralmente y éticamente bastante superior a otros que los critican. ¿Por qué? Porque son gente entregada a una causa. Y para mí una gente entregada a una causa tiene muchos respetos, porque son gente que piensa muy poco en sí mismo y piensa mucho en los demás. Y en el fondo todos somos seres humanos, con las mismas miserias, con las mismas cargas y con las mismas contradicciones. Mis convicciones son convicciones cristianas. Un cristianismo que se basa en la Biblia, no se basa en tradiciones religiosas, sino que se basa en las fuentes originales, en los documentos originales. Un cristianismo que no fue creado como una fe religiosa, sino como una forma de vida, como una especie de camino de espiritualidad sencillo y desorganizado. Este punto es muy importante, porque hay muchos movimientos muy, muy organizados que, como muchas organizaciones, pues terminan desvirtuando los ideales originales. Si tú eres muy comunista, seguramente y eres un comunista utópico, un tipo idealista, seguramente estés muy decepcionado con lo que el Partido Comunista ha hecho en muchos países. ¿Por qué? Pues porque a veces cuando la cosa se organiza, pues se entra en el juego de tronos, se entra en el juego de poderes. Y esto ya pues desvirtúa cualquier filosofía o convicción política o religiosa. En España hemos sido muy adoctrinados en la idea de que solo hay una iglesia verdadera, que es la iglesia católica romana. A ver, no voy a meterme con los católicos romanos, así que no os enfadéis ni os sentáis amenazados, porque al contrario, tengo grandes simpatías con muchos amigos que me han ayudado mucho. Aunque yo no milito en el catolicismo romano y también soy crítico con el catolicismo romano, igual que soy crítico con el protestantismo o con la reforma y las carencias que hemos tenido. A día de hoy, hoy es día 23 de mayo del año 2016, hace ya mucho tiempo que el dictador está muerto, seguimos pensando como en la época del dictador. Es muy gracioso que hay gente que para nada se identifican con la dictadura franquista, pero siguen pensando en términos franquistas. Solo hay una iglesia verdadera. En términos autárquicos. Claro, esto es una cosa muy de gran estrechez de miras. Porque si tú has viajado un poquito, pero un poquito quiere decir ir a Francia. Un poquito quiere decir al norte de Europa, que hoy en día está al lado y además es barato. Pues te darás cuenta de que el cristianismo como tal es un fenómeno mucho más grande, mucho más variado, mucho más rico. Tan solo en Oriente tienes cristianos coptos, armenios, griegos, rusos. Si te vas a África, vas a encontrar un crecimiento inmenso dentro de lo que es el cristianismo. Un cristianismo que canta, baila y ora con la misma identidad cultural y los mismos rasgos que la gente que vive en África. Por cierto, un cristianismo muy pujante en África, al que están machacando gente como Boko Haram y otras milicias islamistas. Si te mueves por Europa, pues verás que, aunque España vivía sumida en la ceguera, nuestro continente experimentó un poderoso cambio que aprovechó la invención de la imprenta y que salió de las mejores universidades y que influyó poderosamente en el norte de Europa y en el mundo anglosajón. Y me refiero a la reforma protestante, que es una parte del cristianismo a nivel general. Y es la parte con la que yo más me identifico. Hay un tipo de cristianismo que está muy poco organizado y está centrado en los elementos esenciales de las enseñanzas de Jesús. Este cristianismo no busca el poder político, sino aliviar el sufrimiento de la gente que más sufre y, en lo personal, experimentar una relación normal, natural con Dios. Experimentar el perdón, la gracia, experimentar pues lo que es un deseo de trascendencia que yo creo que todos tenemos. Aquí son más importantes las personas que cualquier sistema religioso, raza o agenda. La vida del fundador, la vida de Jesús, está llena de historias que explican mejor lo que quiero intentar hacer entender, ¿no? Por ejemplo, os voy a contar una historia que es un hecho histórico que ocurrió en la vida de Jesús. Él dice que Jesús estaba atravesando un país, una zona no judía, a las 3 de la tarde, muchísimo calor, y entonces se le acercó a él una mujer de otra raza que iba a sacar agua de una fuente, la historia de la mujer samaritana. Ahí se juntaban varias discriminaciones por un asunto que era una mujer, y las mujeres siempre han sufrido bastante opresión, y hace 2000 años pues ni te digo. Era una mujer de otra raza y encima era una mujer de otra religión y de otro país. Y encima era una mujer que había estado varias veces casada o varias veces rejuntada. Jesús tiene una conversación con ella, una conversación fascinante, que cambió la vida de esa mujer. Cuando los discípulos de Jesús se encuentran a Jesús hablando con una mujer de otra raza, de otra religión, se espantan. Y Jesús les dice algo así como: mira, para mí hablar con esta gente es más importante incluso que comer. Estas cosas definen el tipo de cristianismo que me atrae. Un cristianismo que es compasivo, que vence las barreras culturales y los tabús de la época. Hoy en día seguimos teniendo tabús culturales. Y que se interesa más por las personas y se interesa por Dios. No se interesa por hacer a la gente socia de un club religioso. Quizá para la gente de fuera yo parezco un tipo religioso porque no digo palabrotas. Bueno, sí las digo. no las digo tantas como otros. No suelo enfadarme mucho, pero eso tiene que ver muchas veces también con mi carácter. Otras veces que por convicciones intente moderarme y controlarme. Y les parezco religioso porque los domingos voy a un sitio que parece religioso, donde cantamos canciones y donde para mí la Biblia es un libro importante, pero la Biblia no es un libro en absoluto religioso, en absoluto. También para mí Dios y mi relación con Dios es muy importante. Así que se me pone la etiqueta de religioso. Pero voy a seguir intentando derribar un poco esa idea de que soy una persona religiosa. Porque hay cosas en las que creo que no son nada religiosas. Una de ellas es que las personas son más importantes que las normas religiosas. Esto es fundamental en el cristianismo y es fundamental en el ejemplo de Jesús de Nazaret. La vida de Jesús fue una continua lucha con gente religiosa que no entendía por qué Jesús rompía las normas religiosas de la época. Si te lees los evangelios, que son cuatro perspectivas de la vida de Jesús, a veces repiten escenas pero desde distintos ángulos y es muy muy interesante, te darás cuenta de que una buena parte del tiempo de Jesús se lo pasaba discutiendo con la gente más religiosa, con los líderes religiosos, los líderes de la iglesia verdadera, por utilizar términos españoles, que no entendían por qué Jesús era tan transgresor en el sentido de que rompía normas religiosas y porque a Jesús le importaba más la gente que la religión, pero de aquí a Pekín. Y esto es muy interesante. Esto no es nada religioso. A Jesús le acusaban de ser un borracho, un hombre al que le gustaba comer, y le acusaban de ser amigo de los pecadores, es decir, amigo de la gente que eran parias, parias para el sistema religioso. Prostitutas, recaudadores de impuestos, gente que estaba en la periferia del judaísmo o si no en las afueras. Otra cosa, pues muy importante, ¿no? A la gente religiosa se le acusa de creer contra toda evidencia, de creer a pesar de una abrumadora evidencia en contra de tu propia creencia. Mi fe está sustentada por evidencias. No es una fe ciega o una especie de apuesta desesperada. No, yo creo que las evidencias están allí para quien las quiera creer. Por ejemplo, las probabilidades de que la vida se hubiese creado por azar es de 1 entre 10 elevado a menos 256. Es decir, son remotas, no, increíblemente remotas hasta el punto de que matemáticamente esa probabilidad 1 entre 10 elevado a menos 256, estos son muchos decimales, pues ya hace tiempo que dejó de ser probable. Esas son las posibilidades de que las moléculas se combinaran aleatoriamente para formar vida, para formar quizá una proteína. Pero si para formar una célula hacen falta 100 proteínas, para formar una célula hacen falta al menos 100 proteínas, y esto equivale a 100 acontecimientos distintos y simultáneos. En ese caso, las probabilidades de que se formara una célula por azar son de 1 en 10 elevado a menos 2000. Por lo tanto, para mí, y lo digo con todo el respeto del mundo, pensar que la vida se ha formado por azar, por combinaciones aleatorias fortuitas, para mí es una fe religiosa tanto como puede ser creer que hay una dirección y un diseño y una mente detrás de todo lo creado. Esto es así. Esto es una apuesta. Tú has apostado quizá por creer que el azar ha dado origen a la vida, no solo en su más mínima expresión a nivel celular, sino en el mundo con la diversidad, complejidad y diseño que vemos hoy en día. Hay que tener mucha fe. Hay que tener mucha fe, y lo digo de verdad, que lo digo con el respeto, ¿eh? Hay que tener mucha fe para creer en el azar. Yo no creo en el azar. Yo creo que esas posibilidades son tan inmensamente remotas que se ha hecho necesaria la intervención de una mente detrás de todo esto. Tampoco creo que la materia venga de la nada. No creo que la materia venga de la nada, que siempre ha estado ahí. No creo que la materia sea eterna. No creo en la teoría de un universo estacionario. Yo creo en la teoría del Big Bang. Y creo que que, aunque es una teoría, evidentemente es una teoría que se ha desarrollado y todo parece indicar que fue así. Y por cierto, los primeros en oponerse a la teoría del Big Bang fueron muchos, muchos, muchos científicos ateos. Porque claro, esta teoría habla de que el universo tuvo un comienzo. Y esa idea filosófica de que el universo tuvo un comienzo es sospechosamente parecida a lo que la Biblia habla, ¿no? De que hubo un principio. Génesis 1, en el principio, ¿no? En el principio Dios creó. Esta teoría de un universo en expansión fue, por cierto, creada por un sacerdote belga a principios del siglo XX. Para contrarrestar esta teoría, muchos científicos ateos desarrollaron la teoría de un universo estacionario que ha existido siempre. Entonces, yo no creo, a ver, no creo que la Biblia sea un libro científico en el sentido de que no, su propósito no es hacer ciencia, sino explicar otras cosas muy diferentes. Otro día, si queréis, hablamos de Génesis y por qué Génesis no es un libro científico. Es un libro que enseña otras cosas súper importantes. Lo que quiero decir es que la ciencia no solo no está enfrentada a la fe, sino que forman parte de un mismo todo. Es por eso que si te pones a mirar a nivel demográfico, el porcentaje de científicos creyentes es casi igual, prácticamente igual, al de científicos ateos o agnósticos, que son dos cosas diferentes. Y en algunos campos, como en el de la astronomía, la astrofísica, el porcentaje de científicos creyentes es muy superior al de científicos ateos o agnósticos. Yo creo que esa rivalidad entre ciencia y fe es falsa. Y es una herramienta propagandística de científicos ateos que quizá como científicos son muy buenos, pero como filósofos son muy malos. Esto es como decir que hay una contradicción o una lucha entre ciencia y filosofía. Pues no necesariamente. No necesariamente. Esto le pasaba al mismo Sigmund Freud. Sigmund Freud, quizá como psicoanalista, era muy bueno, pero como teólogo era muy malo. Y esto es un problema que tienen algunos especialistas en ciertas disciplinas, que tú en tu disciplina, a lo mejor como físico eres muy bueno, pero como teólogo eres muy malo y como filósofo tampoco eres bueno. Entonces, algunos han... y a mí esto me parece bastante impositivo, ¿no? Es decir, yo estoy en posesión de la verdad, yo soy científico y la ciencia niega a Dios. Bueno, no, esos son terrenos que no tienen que ver. La ciencia te puede decir la composición de un cuadro, como dice mi amigo Andy Wickham, te puede decir los minerales que se han utilizado para hacer ese cuadro, pero no te puede decir nada sobre las intenciones, la vida o los pensamientos del pintor de ese cuadro. Creo que hay una lucha que se han inventado, por supuesto, algunos con el objeto de vender libros, ¿eh? Es decir, que hay una especie de rivalidad cuando no la hay. Y es que el mismo Galileo, al que se ha utilizado, y esto lo cuenta Alistair McGrath, a Galileo, el caso Galileo se ha utilizado como un caso entre científicos versus creyentes, y es justo lo contrario. El mismo Galileo era un firme creyente. Aquí hubo un problema de poder y poderosos entre un científico que estaba rompiendo el orden establecido, pero que no veía ningún conflicto entre el heliocentrismo y el geocentrismo, y entre el heliocentrismo y la doctrina de la Iglesia de aquella época. Entonces, yo creo que tenemos evidencias y datos que luego cada uno puede acomodarlos a su filosofía particular. Pero aquí yo he dado solo una evidencia, que es el cálculo de probabilidad, y yo, en base al cálculo de probabilidad, la complejidad, y en base al principio entrópico, que eso otro día lo puedo explicar porque está un poquito más lento de explicar, todo parece favorecer la idea de un creador, de un dios. Y esto son evidencias. Luego cada uno puede arrimar y mover o torcer las evidencias para que se le arrime al ascua de su sardina filosófica. Pero mi fe no es una fe que esté basada simplemente en una fe ciega. Yo creo que hay evidencias y una comunidad científica grande de gente que son muchos premios Nobel que no ven ninguna incompatibilidad. Al contrario, ven un complemento magnífico entre la ciencia y la fe. Hay algo que me han dicho muchos amigos míos, no solo uno, sino muy buenos amigos míos, como una especie de argumento contra la idea de un dios, y es la idea del abuso espiritual, la idea de que hay gente que ha hecho cosas malas en nombre de Dios. Esta gente, pues... Esto en realidad, más que un argumento, es una queja. Mirad, a mi puerta cada año llaman tipos que dicen que vienen de parte de la compañía del gas, pero son estafadores. No son representantes autorizados. Yo no le echo la culpa a la compañía del gas, a Unión Fenosa, a Gas Natural o a la compañía de allá, porque haya gente llamando a las puertas diciendo: buenos días, vengo de parte de la compañía del gas, le pido por favor que me enseñe su factura para ver si le estamos aplicando ciertos descuentos. Y lo que quieren esos tíos es tomar nota de los datos de tu factura para cambiarte de compañía sin que te des cuenta. Yo no le echo la culpa a la compañía del gas porque hay estafadores y hay mucha gente que abusa o que dice que habla en nombre del cristianismo, pero en realidad lo que están haciendo es, son estafadores, se aprovechan de eso para sacar su dinerico y prosperar en la vida. También esta idea del abuso espiritual, del abuso de gente que dice que habla, que son cristianos y hacen cosas perversas, mi pregunta es, ¿en qué medida son coherentes con los principios cristianos? El problema no es si son representantes del cristianismo, sino si son coherentes con los principios cristianos. Es decir, este tío que dice que es muy cristiano y muy bueno y muy santo, como decimos en España, muy bueno y muy santo, que de pronto le maltrata a la mujer, que el tío es un jefe, que es un tirano y un desgraciado, y dices tú, claro, es que es cristiano. No, la pregunta es, ¿está siendo coherente y consecuente con lo que dice que cree o está siendo inconsecuente? Porque claro, el cristianismo en realidad sostiene una serie de principios y de valores como la verdad, cuidar a las personas más débiles, ser honesto, ser generoso, ser amable. Y si ese tío es un imbécil, colérico y además falta el respeto a la gente y le gusta herir a otros, ¿el problema es el cristianismo o el problema es que el tío es profundamente incoherente? Esta es la cuestión. Lo que estamos juzgando aquí no es al grupo, sino la validez de las ideas. Es decir, y en este caso, pues las ideas cristianas no han hecho mella en esa persona que está comportándose de forma completamente contraria a las ideas que dice sostener. Y si juzgamos las ideas cristianas, me refiero a las ideas cristianas de acuerdo a los documentos históricos del cristianismo, que son los 27 libros que forman parte del Nuevo Testamento, también los 39 del Antiguo, ¿qué dice? ¿Qué han hecho las ideas cristianas por mejorar nuestra sociedad? ¿Qué han hecho las ideas cristianas a favor de la creación de hospitales, orfanatos, fundaciones, escuelas, universidades? La idea de la compasión al débil, que es una cosa que forma parte del cristianismo, la idea de no vengarse, de no ceder a los deseos de revancha, es una forma que es intrínseca al cristianismo. Esto era una idea que repugnaba al filósofo Nietzsche. Muchas sociedades ven que el enfermo no tiene ninguna utilidad social y que lo mejor es que a los débiles, a los enfermos, lo mejor es dejarlos morir o abandonarlos, porque son una carga. Y esto era algo que a Nietzsche le repugnaba del cristianismo, que era una especie de la victoria de los débiles. Los débiles, representados por el cristianismo, pues se han hecho con la idea de que hay que ayudar a la gente improductiva. Aquí en la sociedad hay gente que no produce nada, pero hay que cuidarlos, desviando recursos para cuidar a gente enferma o gente anciana. Y esto era algo que le asqueaba a Nietzsche, y luego los nazis tomaron mucho de la filosofía de Nietzsche para elaborar sus ideas de eugenesia, etcétera, etcétera. Pero son ideas que han influido en nuestra sociedad occidental. La idea de defender al débil, de ayudar a otros, la idea de la justicia, de la retribución, pues son ideas profundamente cristianas que sostienen gente que no son cristianos, pero que ven la utilidad y la nobleza de esas ideas. La cosa esta de que hay gente que abusa, que se creen que son representantes del cristianismo, y que no son coherentes, Me recuerda a una frase que decían los hippies en aquella época en que los hippies se manifestaban contra la guerra del Vietnam y decían eso de matar por la paz es como fornicar por la castidad. Me hace mucha gracia, lo voy a decir de nuevo. Dice, matar por la paz es como fornicar por la castidad. Lo he dicho así para decirlo un poquito más elegante. El problema no es que la gente... No es que el cristianismo sea peligroso. El problema es que hay gente profundamente incoherente. Por decirlo de otra manera, la Asociación Nacional del Rifle no tiene nada que ver con el cristianismo, aunque muchos que defienden el uso de pegar tiros por ahí se manifiesten como cristianos. No necesariamente, o sea, no estoy jugando a esta gente, pero que son cosas que no van de la mano. Como no va de la mano, votar a la derecha y ser cristiano. No, no, tú no tienes que ser votante de derecha por ser cristiano, es que no tiene mucho que ver. Y por último quiero terminar respondiendo una pregunta de otro buen amigo, un amigo que conocí por internet, pero que ya somos amigos de que quedamos continuamente para quedar a comer muchas veces o a cenar. Y él me decía, oye, yo lo que no entiendo es qué tiene de relevante creer en Dios hoy en día. No es algo bastante antiguo, no es algo pasado de moda. Es decir, en este mundo de tecnología, de avances, no es la idea de creer en Dios una especie de superstición, de viejas, de superstición de gente débil mentalmente, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tiene de relevante? Y bueno, lo que quiero decir es que, mira, los problemas de hoy en día son los mismos que los de hace 2000 años. Que hoy tengamos tecnología no quiere decir que los problemas del ser humano sean diferentes. La Biblia habla de los mismos dilemas morales que aparecen en series como House of Cards. El amor al poder, la cobardía, el sexo, cómo el poder corrompe, cómo los seres humanos estamos dispuestos a pasar por cualquier cosa con tal de conseguir nuestras metas. Bueno, pues toda esa serie de dilemas morales, de decisiones súper y de cuestiones de mucho calado, de mucho peso, son las mismas de las que habla la Biblia. Pero sobre todo también, porque el ser humano es el mismo. Es decir, los problemas que tenía Ciro el persa son los mismos problemas que tienes tú, que trabajas de 8 a 6 de la tarde en una empresa de envasado de tomates. Son los mismos. Son los mismos. Porque el ser humano no ha cambiado. Tenemos tecnología y tal. Pero la cobardía, la mentira, todo eso es lo mismo. No ha cambiado. No nos hemos vuelto más listos ni más tontos. Somos igual de tontos que hace 2.000, 3.000 años, 4.000 años. Pero sobre todo también la Biblia habla de una necesidad. El ser humano tiene necesidades trascendentes. Tiene preguntas muy trascendentales que hoy en día seguimos buscando. Lo que pasa es que a lo mejor los buscamos en otras filosofías. Quizá Occidente hoy en día se ha volcado más en el mundo oriental para buscar respuesta a preguntas que sigue teniendo. ¿Hay vida después de la muerte? Exactamente. ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Por qué estoy tan insatisfecho? ¿Por qué estoy triste? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo tener un matrimonio feliz? ¿Cómo puedo educar a mis hijos? ¿Cómo puedo ser una persona íntegra que refleje valores? ¿Cómo puedo luchar contra tendencias que están en mí y que yo sé que no me convienen, pero que estoy intentando combatir porque intento ser una persona honesta, trabajador, que digo la verdad, pero muchas veces tengo conflictos interiores que me empujan en la dirección contraria a lo que yo mismo quiero? Bueno, pues todas estas cuestiones, que son cuestiones muy importantes, son cuestiones de las que habla la Biblia. Por lo tanto, no solo no han pasado de moda, es que tienen una vigencia fundamental hoy en día. Hoy en día, creer en Dios tiene la misma relevancia que tenía en la época de los egipcios. Y yo creo que el cristianismo bíblico te invita sobre todo a reflexionar y a pensar seriamente en cuestiones muy profundas. Mira, yo muchas veces digo que la ciencia ficción, para mí la ciencia ficción es muy importante porque para mí la ciencia ficción es filosofía. Para mí la ciencia ficción se ocupa de dilemas que la humanidad tiene, como por ejemplo la superpoblación. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un mundo demasiado pequeño? O, por ejemplo, la libertad y el control de la población. ¿Qué vamos a hacer cuando las herramientas que tienen los poderosos sean tales que nos pueden controlar como borreguitos? Bueno, pues son cuestiones sociológicas, filosóficas, como queráis llamarlo, pero son cuestiones muy, muy importantes. No solo son batallitas de naves espaciales, no, no, no. Son cuestiones que tienen que ver con cómo vas a vivir o cómo te van a hacer la vida imposible. Y yo creo que al igual que la ciencia ficción se plantea cuestiones muy relevantes, la Biblia se ocupa de hacerte pensar profundamente en cuestiones muy importantes. Bueno, muchos de los que me oís no sois padres. No sois padres ni estáis casados, por lo tanto hay ciertos problemas que no tenéis. Yo no soy padre. Pero me consta que todos los que sois padres veis la vida de otra manera. Todos los que tenéis hijos se os han quitado muchas tonterías de la cabeza. Y ahora os planteáis cosas que antes no os planteabais. Incluso algunos de vosotros le dais la razón a vuestros padres y decís, joder, es que mi padre tenía esto. Ostras, qué razón tenía mi padre. Muchos de vosotros os estáis preocupando y pensáis casi las 24 horas del día es cómo puedo hacer que mi hijo, que mi hija sea una persona más completa. Bueno, sí, seguramente que hay padres que son muy materialistas, que solo quieren que su hijo estudie, saque buenas notas y gane pasta, pero a mí me consta que muchos padres van más allá de eso. Bueno, pues ese tipo de preguntas que tienen que ver con, bueno, ¿cómo voy a transmitir valores a mi hijo? ¿Cómo puedo ser un buen ejemplo? Bueno, pues son cuestiones de las que la Biblia habla muchísimo. Por ejemplo, la Biblia habla muchísimo de la educación a los hijos, de ser ejemplo. Pues bueno, son cuestiones que hacen para mí, bueno, para mí, yo creo que para cualquiera, hacen del cristianismo algo muy relevante. Pero no, ya insisto, no solo a nivel ético o a nivel de valores, familia, etcétera, sino a nivel de trascendencia. Quizá hoy en día, tal vez por la influencia del dichoso canal de historia que cada día le tengo más manía, pues ahora mismo miramos a los ovnis buscando esas preguntas trascendentes. ¿Quién nos creó a nosotros? Bueno, pues el canal de historia dice, bueno, en las pirámides y tal, y en la literatura hay avistamientos ovni, parece ser que, lo que decía la película de Stanley Kubrick, Odisea del Espacio, pues los ovnis nos han creado y somos parte de un gran experimento genético que ha hecho una raza alienígena. Ah, ostras. Pues bueno, ya tengo una respuesta a de dónde vengo. Nosotros somos creación, eso dicen algunos, ¿eh? Yo no lo creo. Nosotros somos creados por una raza alienígena que ha combinado el ADN de los simios con el ADN alien, con el ADN de los alienígenas. Bueno, esto se creen algunos. No hay mucha evidencia de esto, ¿eh, amigos? Y las evidencias yo las he leído y madre mía, hay que tener mucha fe. Pero fijaos, si el canal de historia y muchos podcasts dedican mucho tiempo a intentar explicar cuál es el origen del ser humano, bueno, y esta idea de trascendencia, la Biblia toca las mismas cuestiones. La Biblia da respuesta a esas mismas preguntas. Y eso hace que pues sea muy interesante. Termino. ¿Soy religioso? ¿Soy una persona religiosa? En absoluto soy religioso. En absoluto. ¿Me creo mejor que los demás? No. Creo que soy igual de tonto. Creo que soy igual de incoherente. Creo que soy igual de irresponsable muchas veces que las personas no religiosas. Es más, creo que hay personas no religiosas que éticamente son muy superiores a mí. Creo que hay personas no religiosas, agnósticas y algunos ateos, que a nivel moral pues son mucho más generosos, mucho más nobles y mucho más entregados que a otros que yo. ¿Por qué? Un religioso pensaría, no es posible, los religiosos somos los mejores, los religiosos somos más buenos. Pero es que yo no lo soy. No lo soy. Y eso implica abrir los ojos a la cruda realidad y aquí estamos todos en el mismo camino. Espero haber respondido a alguna de las preguntas que muchas veces me habéis hecho y si os interesa que hable de estos temas, con mucho gusto yo dedicaría tiempo a hablar de estos temas. Que por cierto, cada vez que hablo de estos temas me pasa lo mismo que cuando hablo de política. Ah, y otra cosa, mi aversión o mi preocupación con Podemos no está directamente relacionada con mis convicciones personales y espirituales. Es decir, que ser un cristiano bíblico no es... Ostras, pues estoy seguro que hay mucha gente en Podemos que tienen convicciones cristianas. Entonces, no tiene nada que ver. Lo digo por si alguien establece algún tipo de perversa asociación. Lo que sí es cierto es que cuando hablo de política me sale mucho troll insultándome. Hablo solo de tecnología y tal. Y cuando hablo de estos temas, pues también algunos, en lugar de rebatirme, optan por eso. Evidentemente no me afecta lo más mínimo. Son desconocidos para mí. Pero sé que hay algunos que me interesen, así que si os interesa que hable de estos temas, con muchísimo gusto hablaré de estos temas. Amigos, esto es Vidas en Red, tocando un tema muy poco habitual en este canal. Un saludo, gracias a todos y hasta pronto. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza.